Con mucho cariño les voy a saludar en este minuto a mi hermano mayor Luis, que está de cumpleaños hoy día y está escuchándonos seguramente allá desde los faldeos del Empanguipulle, enfrente al volcán Villarrica, en un paisaje paradisíaco. Tiene a sus pies el lago Panguipulli todos los días, como una taza de leche. Y quiero dejarle un saludo musical con un tema que me recuerda mucho cuando yo era muy niñito, los artistas de la época de él. Aquí está entonces, para que no vean que no es tan mayor, Paul Anka. Queridos amigos, en nuestro programa recurrentemente nos estamos refiriendo a ese problema social que nosotros enfrentamos en esta sociedad de consumo. Ese problema social, repito, que tiene que ver con el desprecio o el menosprecio o el descuido, el abandono que hemos generado sobre las personas mayores, sobre los ancianos. Y hay un interesante artículo escrito por la psicóloga española Jennifer Delgado, que yo comparto plenamente y quiero compartirlo con ustedes además, porque en nuestro programa constantemente nosotros estamos haciendo conciencia respecto a la importancia que tienen para muchas cosas las historias que tienen los abuelos, los ancianos, que es muy importante conocerlas, porque de esa manera podemos ayudar a resolver problemas también que se pueden manifestar en los descendientes de cada familia. El artículo se refiere a lo siguiente y habla la pobreza espiritual de una sociedad que minimiza la muerte de sus ancianos. En tiempos de pánico parece que todo vale con tal de exorcizar el miedo. Uno de los mantras que algunos gobiernos desalmados y medios de comunicación mal informados han repetido bajo diferentes fórmulas, algunas a nivel subliminal, para intentar calmar a la población cuando el virus aún no estaba muy difundido, era: no hay que preocuparse porque este coronavirus solo mata a los ancianos. Pero esa frase, solo mata a los ancianos, duele en el alma. Duele a quienes tienen ancianos a su lado y a quienes les queda un mínimo de sensibilidad. Porque la grandeza de una sociedad se mide por la manera en que trata a sus mayores. Y una sociedad que convierte a sus ancianos en piezas prescindibles ha perdido todos sus puntos cardinales. En las culturas llamadas entre comillas primitivas, las personas más ancianas gozaban de una consideración especial, porque se les consideraba mantenedores, recuerdos de una gran sabiduría y conocimiento. El declive comenzó en la Grecia antigua y desde entonces no ha hecho sino empeorar, sufriendo en las últimas décadas una auténtica caída libre. El culto al cuerpo, impulsado en aquel momento, ha proseguido su curso inexorablemente. Pero una sociedad que venera el cuerpo es incapaz de ver más allá de las apariencias. Una sociedad que venera lo superficial se condena a sí misma a la decadencia del alma. Esa sociedad empuja cada vez más a las personas a preocuparse y a asustarse por sus arrugas, lanzándolas en los brazos del floreciente negocio de la cirugía estética. Esas personas en realidad no huyen de sus arrugas, sino de lo que significan, porque comprenden en lo más profundo de su ser que esas arrugas son el inicio de una condena al abandono, al aislamiento y al ostracismo. Y si hay algo peor que verse las arrugas al espejo, es saber que ya no cuentas, porque durante toda la vida has recibido los mensajes sutiles y otras veces no tan sutiles, que los ancianos poco importan. Pero ojo, lo que damos hoy a los ancianos es lo que recibiremos mañana. La sociedad que minimiza la muerte de los ancianos se ha olvidado que ha sido construida por esos ancianos, esos que hoy se han convertido en un número que miramos con cierto estupor y desde la distancia, sintiéndonos falsamente seguros de que no nos va a tocar a nosotros. Fueron esos ancianos los que lucharon por muchas de las libertades que hoy disfrutamos, los que recogieron los pedazos desechos de muchas familias durante las crisis y los que hoy están cuidando a sus nietos, aunque hoy día eso puede significar una condena a muerte, porque los niños que están sin clases son portadores del virus corona. Por eso, aunque sea ley de vida que las personas mayores nos abandonen primero, no puedo, dice esta psicóloga, sino estremecerme por esos ancianos a los que nadie tiene en cuenta, por mis ancianos, y también por mí misma, porque a la vejez llegamos todos, incluidos esos que hoy presumen de juventud y sacan músculo de inmunidad. Y si bien es cierto que la muerte de niños y jóvenes conmueve, eso no nos da derecho a minimizar la pérdida de quienes han vivido más. Cada vida cuenta, y olvidarnos de ello insensibiliza a la sociedad y nos acerca peligrosamente a sociedades distópicas que han sido denunciadas, diseñadas por muchos escritores, incluso se han hecho cines sobre ello, de el camino al que nosotros nos encaminamos con esta sensibilidad tan vacía respecto a la gente mayor. Por eso, dice Jennifer, no puedo evitar estremecerme al pensar que vivo en una sociedad a la que parece importarle más las consignas, la propaganda y la economía que las vidas. En una sociedad donde el progreso se mide en términos de PIB y tecnología, en vez de hablar de bienestar y salud para todos y cada uno de los miembros de la sociedad. Por eso también, dice Jennifer, me resulta escalofriante la tranquilidad con la cual se dice que el coronavirus solo afecta seriamente a los ancianos. Una verdad a medias, ya que también mueren personas jóvenes y saludables, tal como indicó el último gran estudio que se realizó con los datos de las muertes hasta el momento. Y también afecta a personas con patologías previas, aunque bajo el paraguas de patologías previas, no hay enfermedades terribles, sino problemas tan comunes como la hipertensión y la diabetes. Eso significa que esta lucha es de todos, y no es una lucha por la supervivencia individual, sino por la supervivencia colectiva, por la supervivencia de los grupos más vulnerables y por la supervivencia de lo que queda de humanos en cada uno de nosotros. Porque si bien es cierto que en circunstancias extremas sale a relucir lo peor de las personas, también sale a la luz lo mejor que tenemos dentro. La decisión es nuestra. Por eso, dice Jennifer,

Una parte importante de este programa, queridos amigos, consiste en entregarles información acerca de un libro, una serie de documentos muy trascendentales, muy importantes para todas aquellas personas que ya lo están leyendo. Pueden corroborarlo, los que ya lo conocen, pueden comentar con ustedes averigüen cómo les ha cambiado la vida y cómo les ha cambiado el enfoque de la vida misma, el sentido de la vida, contar con esta información. Pero hablando del libro de Urantia, es lo importante que todo el mundo se pregunta es cómo fue que se originaron estos documentos. Según los reveladores, los que nos entregan los documentos, ellos mismos nos contaron cuál fue el origen, de dónde vino la inquietud de generar estos documentos para entregárselos a la población de este planeta, que afuera se conoce como Urantia. Nosotros le llamamos Tierra, pero los administradores del universo lo mencionan como Urantia. Y dicen ellos que esta revelación la ordenó el mismo Padre, y ya Jesús la anunció a sus apóstoles en el Monte de los Olivos, cuando hizo el anuncio de su segunda venida. Pero atención, ¿en qué consiste la segunda venida de Jesús? Y esto es un paradigma, realmente es una manera de pensar que hay que cambiarla. Nosotros siempre tratamos de interpretar las cosas con nuestro enfoque humano, pero si nosotros nos ponemos al otro lado, o intentamos hacerlo, del lado de los reveladores, tiene un sentido muy diferente. ¿Qué es lo que dijo Jesús en ese minuto y que está relatado en los documentos del libro Urantia, en la parte cuarta, donde está relatada toda la vida de Jesús de Nazaret? Él ese día le dijo a los apóstoles lo siguiente, le dijo: cuando el reino haya llegado a su plena madurez, estad seguros de que el Padre que está en los cielos no dejará de visitaros con una revelación ampliada de la verdad y con una demostración realzada de la rectitud, tal como ya ha otorgado a este mundo a aquel que se convirtió en el príncipe de las tinieblas, y luego a Adán, que fue seguido por Melquisedec, y en nuestros días al Hijo del Hombre. Mi Padre continuará así manifestando su misericordia y mostrando su amor, incluso a este mundo oscuro y malvado. Después de que mi Padre me haya investido con todo el poder y la autoridad, yo también continuaré siguiendo vuestra suerte y guiándoos en los asuntos del reino mediante la presencia de mi Espíritu, que pronto será derramado sobre todo el género humano. Hago un alto aquí. Cuando Jesús nos cuenta esto, y aquí es cosa de leer el texto, ¿no? Yo no voy a hacer ninguna interpretación, a mí yo no tengo ningún espíritu que no esté pendiente, distribuido para todos ustedes, que me esté mandando en una lengua especial algún mensaje. Él dijo lo siguiente: cuando el reino haya llegado a su plena madurez. ¿Qué significa eso, cuando el reino haya llegado a su plena madurez? Significa de que la sociedad humana, que es donde tenemos que construir el reino, tiene que haber llegado a un nivel de evolución mucho más elevado, tal que esté preparado como para que el Padre que está en los cielos, dice él, envíe una revelación más ampliada de la verdad. ¿Se fijan? Entonces, no se trata de que aquí en un par de años, en unos meses más, va a venir, como dicen mucha gente, algunos quienes traten de interpretar los textos de las Escrituras en realidad, y algunas profecías o revelaciones particulares, traten de entender o interpretar que Jesús está por venir. Yo desde que soy niño que estoy escuchando esto, o sea, Cristo viene, ya, y hay que estar atento. Los testigos de Jehová dicen que Armagedón se avecina, que es una tremenda guerra que va a haber acá, y no va a quedar piedra sobre piedra. Otros dicen de que va a venir el león, va a aparecer en el cielo con su corte de ángeles y con sus trompetas. Eso no va a ocurrir. ¿Por qué digo esto? O sea, obviamente yo lo digo basándome en esta información. No es tan simple. Para empezar, nosotros, si viniera Jesús de Nazaret, ya no va a venir como ser humano. Él ya se encarnó, él ya no va a venir. Va a venir como lo que es, y para que lo podamos ver, nuestros ojos, nuestro cuerpo tiene que haber evolucionado, de manera que podamos percibir su naturaleza y la de los ángeles que lo van a acompañar seguramente, y de tantos seres que van a estar con él. Por lo tanto, falta mucho tiempo. En mi humilde opinión, a través de las conversaciones y las reflexiones que he conocido de muchas personas que estudian los textos del libro de Urantia, falta por lo menos 1000 años para que se produzca esta venida. tiene que haber un montón de cambios en el planeta, pero que tienen que venir de nosotros, de los seres humanos. Somos nosotros los llamados a elevar la frecuencia del planeta. Es una frase que se escucha mucho por ahí. Algunos seguidores de la que están esperando que venga una frecuencia, una vibración especial de la Alción, que es una estrella, se supone que es un núcleo poderoso, energía que está al centro de esta galaxia, y cada, no sé, no me acuerdo cuántos años, emite una radiación y va a convertir todo esto en una frecuencia, vamos todos a pasar de material a luz. Todo eso no tiene arte ni parte, no tiene sustento, porque la única manera de que esta naturaleza material del hombre progrese es a través de un cambio, pero a través del hombre mismo. No tiene que venir de fuera. Nadie va a venir a resolvernos nuestros problemas. Aquí yo sé que hay mucha gente que hoy día está orando, y está bien que lo hagan porque les hace bien, para que Dios mate el virus o para que no nos pesque el virus. Incluso hay algunos que están avisando de que los monjes espiritistas de allá de Brasil están vacunando espiritualmente a todas aquellas personas que se ponen un parche curita en el brazo izquierdo, donde dan las vacunas, y que hagan una oración o mediten a cierta hora del día. Yo creo que todo eso es válido para la persona que lo cree. Pero si el hombre va a progresar alguna vez, dejando de ser ese ser que en general, no todos, en general se comporta muy egoístamente en muchas ocasiones, o muy individualmente, cuando el hombre haya cambiado esa actitud, cuando el hombre haya mejorado su comunicación de un estilo tan individualista, uno más colaboracionista, más solidario con los demás, es entonces cuando se va a empezar a construir el reino. Y cuando se haya construido el reino y haya llegado a su plena madurez, entonces, esa vez dijo Jesús, hay que estar seguros de que el Padre que está en los cielos, que es el Padre universal, es el Dios de todas las cosas, Él nos va a visitar con una revelación ampliada de la verdad. Interesante. Bueno, todas estas reflexiones nacen cuando uno cuenta con información y va entendiendo un poco más la historia del hombre, la evolución espiritual del hombre y por qué se ha hecho necesario que nos hagan llegar estos documentos para apoyar a todas aquellas personas que están en un trabajo espiritual buscando elevar la conciencia cósmica de todos los seres humanos y poder construir una sociedad de paz, de amor, solidaria, en donde se den las condiciones para que esta elevación de frecuencia y de conciencia hagan que el reino madure acá en la tierra. Y siguiendo con el análisis de esta información que le estaba comentando yo recién, en otra parte de este mensaje que le entrega Jesús a los apóstoles, y los apóstoles no lo han entendido mucho, nosotros sí tenemos la suerte porque tenemos el contexto que nos informa estos documentos del libro de Urantia. Él les dice que el Padre Celestial iba a entregar una demostración realzada de la rectitud, tal como ya dice, ha otorgado a este mundo a aquel que se convirtió en el príncipe de las tinieblas. Ojo, atención, el príncipe de las tinieblas. Y luego a Adán, que fue seguido por Melquisedec, y en nuestros días al Hijo del Hombre. Aquí hay un tema. Cuando Jesús le comenta esto a los apóstoles, ellos no sabían de que hacía muchos años atrás este planeta había sido visitado por una comisión de seres que llegó de afuera, de acá, vino a asesorar a la raza humana de manera que pudiéramos desarrollarnos e ir recibiendo una carga genética que nos permitiera desarrollar el cerebro y llevar la mente a un nivel de funcionamiento tal que pudiéramos entender de qué se trataba el progreso espiritual y el sentido de la vida. En esa época nosotros éramos unos homínidos muy básicos, pero que teníamos algo que es fundamental para comenzar el trabajo de desarrollo, que es teníamos autoconciencia de nosotros mismos. Una vez le preguntaron a Jesús qué es lo que era un ser humano. Y un ser humano, dijo él, es un animal que es autoconsciente de sí mismo. Entonces, hace 500.000 años atrás, había llegado, y esto no lo sabían los apóstoles, había llegado el príncipe planetario del planeta que, junto con un grupo, un equipo de personas, de personajes, empezaron a asesorar y apoyar en la reproducción de los seres humanos, la mezcla de con ellos, ¿verdad?, para que fuéramos elevando nuestro ADN. Pero este personaje, este príncipe planetario de esa época, él se alió con Satanás y con Lucifer en los oscuros días de la rebelión de Lucifer, que ocurrió fue unos 200.000 años después que había llegado él, príncipe de Caligastia. Y él se pasó al bando enemigo y quedó prisionero en este planeta, vagando acá, y ese es el príncipe de las tinieblas, lo que nosotros llamamos el diablo. Él tiene un nombre, y ese nombre nos lo revelan, nos lo cuentan en estos documentos. Su nombre es Caligastia. Y Caligastia es el príncipe de las tinieblas, al cual Jesús también llamó el príncipe de este mundo. Es el príncipe de este mundo, el falso Dios que muchos adoran. Es el príncipe de este mundo, aquel que le ofreció a Jesús entregarle todos los reinos a cambio de que él lo adorase. Es el príncipe de este mundo, el que todavía está acá instalado y tiene este nivel de confusión tan grande sembrado en la sociedad, que fue lo que ocasionó que se entregara esta revelación a la humanidad. Son reflexiones mías, se las comento, ustedes piénsenlo. Pero Jesús le pone nombre, el príncipe de las tinieblas, ese ser oscuro, el que nosotros llamamos diablo, está acá presente. Y también dice que después que llegó el que después se convirtió en príncipe de las tinieblas, mandó a Adán. Pero ese Adán, que nos cuentan después en estos documentos, no es el Adán que habla el Génesis. El Génesis recibe esta información. Aquellas personas que escribieron el Génesis algo sabían del Adán y Eva, porque venía esa información en la cultura, en la tradición, no lo sé cómo fue pasándose de generación en generación, que habían existido unos seres, que uno se llamaba Adán y el otro Eva. Pero también aquí hay que ser presente otra cosa. Si ustedes investigan en la historia del pueblo sumerio, ellos, dentro de la información que a nosotros nos llegó y que está narrada en 23.000 tablitas con escritura cuneiforme, que son de cerámica, ahí hablan ellos también de que hubo una intervención con unos dioses, Anuná, que le llamaban ellos, que después de varias experimentaciones generaron a un ser humano que les podía servir a ellos. Y el nombre que le pusieron a ese ser humano fue Adamus, que en el idioma sumerio significa el que está hecho de arcilla. Llama la atención esta información porque estos textos sumerios tienen en antigüedad mil años más antiguos que la persona que escribió el Génesis. Por lo tanto, se piensa que el Génesis, cuando se escribió, está basado en esta historia sumeria. Bueno, esas investigaciones, trabajo para que ustedes sigan y lo continúen. Pero se fijan que cambiar el ángulo, cambiar el punto de vista, a veces es saludable para tratar de encontrar un poco más de luz en aquellas creencias que nosotros nos han inculcado durante siglos, y que lo único que han hecho esas creencias es conducirnos al estado que estamos hoy día. Confusión, división, traición, hipocresía, una serie de cosas que ustedes también, como yo, las saben. Y no es mi propósito tampoco ahondar en esas heridas. Lo importante es sobre eso pararse. Y también dice Jesús que después que vino Adán, lo siguió Melquisedec. Melquisedec es el mismo que está en la Biblia. Es el padre de Melquisedec, que aparece narrado en las antiguas escrituras y que apareció un día en la carpa de Abraham. Entró como un maestro. Algunos piensan que Melquisedec estuvo por distintos lugares de la tierra, bueno, y en realidad los reveladores nos cuentan eso. Y Melquisedec trajo una tarea que él mismo se impuso, que es entregar a los seres humanos en su cultura el concepto del Dios único. Y cuando Melquisedec asumió ese desafío, cuando él se enteró que el creador de este universo, llamado Micael de Nevadón, a quien nosotros conocimos como como Jesús de Nazaret, anunció que para titularse de soberano de este universo, que es una obligación que tenían los creadores de universos, que tienen ellos, lo iba a hacer acá en este planeta. Entonces fue que Melquisedec se asignó una tarea de urgencia y vino y estuvo con nosotros acá alrededor de 3.500 años antes de que estuviera Jesucristo. Se cree hoy día que fue el personaje que le entregó información a los egipcios, a los mesopotamios, también a los judíos, acerca de un Dios único. Y termina en esta conversación que tiene Jesús con sus discípulos, diciéndoles que Junto con todo eso que había ocurrido antes, que se había enviado al príncipe planetario, después a Adán y Eva, después a Melquisedec, la cuarta forma de revelación es cuando vino el mismo, que es Jesús de Nazaret, a quien el mismo se llamaba como el Hijo del Hombre. Por lo tanto, y le cuenta ahí para terminar el párrafo, este le dice que mi Padre continuará así manifestando su misericordia y mostrando su amor, incluso a este mundo oscuro y malvado. En esa época ya Jesús tenía ese diagnóstico. Después dice él, después que mi Padre me haya investido con todo el poder y la autoridad, yo también continuaré siguiendo vuestra suerte, es decir, comprometido con nosotros, y guiándoos en los asuntos del reino, mediante la presencia de mi Espíritu, que pronto será derramado sobre todo el género humano. Ahí es cuando él anuncia el Espíritu de la verdad que se produjo el día de Pentecostés. Pero eso es tema de otra conversación que en otro programa vamos a tener. Yo ahora les quiero dejar algunos párrafos en este espacio de programa tomados directamente del libro de Durante para que ustedes sepan de qué se trata y se motiven a buscarlo, a leerlo y completen su información para que podamos entender un poco mejor qué es este universo, tener respuestas a las preguntas sempiternas: ¿quién soy yo? ¿Hay vida después de la vida? ¿Quién creó de todo lo que existe? ¿Existe más gente en el universo? Todas esas respuestas están en el libro de Urantia. Amigos, a propósito del tema, el tema del planeta hoy día, que es el tema este del virus corona, quiero comentarles, leerles un párrafo del libro Durantia donde habla, en el año, ya estamos hablando del año 1920, 1930, hablan de los virus. Es muy interesante saber que los científicos vieron por primera vez a los virus allá por los años 30 también, cuando se inventó el microscopio electrónico. En el año 1915 hubo un bacteriólogo inglés, me parece que se llamaba Frederick Stuart. Él descubrió a los bacteriófagos, que son unos virus que atacan a las bacterias. Entonces, hay Louis Pasteur, por ejemplo, y Edward Jenner, que desarrollaron las primeras vacunas para proteger a los humanos contra las infecciones virales. Ellos no sabían que los virus existían. Pero interesante que en aquella época, en estos documentos, los reveladores le describen a los humanos que estaban recibiendo esta información, les describen justamente a los virus. Mire, yo lo voy a leer, esto para que ustedes después sigan buscando, muy interesante, es el punto 2 del documento número 65 que habla, este documento, el documento 65 habla de la supervisión de la evolución. ¿Quiénes son los que están a cargo? ¿Cómo fue que surge la vida acá en el planeta? Aquí está contada la verdad, la firme. Hay evolución, lo reconocen acá, pero es un proceso lento. Escuchen lo que dice en el punto 2 acerca del panorama de la evolución. Dicen aquí los reveladores: la historia del ascenso del hombre a partir de las algas marinas hasta el señorío de la creación terrenal es en efecto un romance de la lucha biológica y de la supervivencia de la mente. Los antepasados primordiales del hombre literalmente fueron el barro, el fango del lecho oceánico en las bahías y caletas de aguas tibias y calmadas de las vastas costas de los antiguos mares interiores, aquellas mismas aguas en que los portadores de vida establecieron cada una de las tres implantaciones de la vida en Urantia. Así se crea la vida en los planetas. Hay una orden de seres que son los portadores de la vida y ellos van por los planetas cuando están preparados y dejan unos cultivos desde donde ahí tiene que comenzar a evolucionar la vida. Hoy día, dicen aquí, existen muy pocas de las primeras especies de vegetación marina que participaron en aquellos cambios importantísimos que dieron como resultado los organismos intermedios a los animales. Las esponjas constituyen uno de los sobrevivientes de estos primitivos tipos intermedios, aquellos organismos por los cuales se produjo la transición gradual desde lo vegetal hasta lo animal. Estas primeras formas transitorias, aunque no eran idénticas a las esponjas modernas, sí eran muy parecidas a ellas. Fueron verdaderos organismos de transición, no eran ni vegetal ni animal, pero a la larga culminaron el desarrollo de las verdaderas formas animales de vida. La bacteria, un organismo vegetal sencillo de índole muy primitiva, ha cambiado muy poco desde los primeros albores de la vida. ¿Escucharlo? Incluso exhibe cierto grado de retroceso en su comportamiento parasitario. Gran parte de los hongos representa además un movimiento retrógrado en la evolución, siendo plantas que han perdido su capacidad de hacer la clorofila y en cierto modo se han convertido en parásitos. La mayoría de las bacterias que producen enfermedades y sus cuerpos auxiliares de virus pertenecen a este grupo de hongos parasitarios desertores. ¿Escucharon? Repito, aquí mencionan a los virus. Gran parte de los hongos representa además un movimiento retrógrado en la evolución, siendo plantas que han perdido su capacidad de hacer la clorofila y en cierto modo se han convertido en parásitos. La mayoría de las bacterias que producen enfermedades y sus cuerpos auxiliares de virus pertenecen a este grupo de hongos parasitarios desertores. Durante las edades intermedias, todo el vasto reino de la flora ha evolucionado a partir de antepasados de los cuales también ha descendido la bacteria. No tardaron en aparecer de manera repentina, y marcan aquí, aparecieron de manera repentina los tipos de vida animal protozoarios superiores. Ha descendido desde aquellos distantes tiempos, pero poco modificada, la ameba, el típico organismo animal unicelular. Luce hoy en día de forma muy parecida a como lucía cuando fue el primer y más grande logro de la evolución de la vida. Esta criatura diminuta y sus primos protozoarios son para la creación animal lo que la bacteria es para el reino vegetal. Representan la supervivencia de los primeros pasos de la evolución en la diferenciación de la vida, juntamente con el fracaso del desarrollo subsiguiente. Interesante. Yo hasta aquí la lectura de este párrafo. Está esto en la página 731 del libro Durantia. Es el documento número 65, en donde hablan de cómo se forma la vida y ya estaban los virus. Aquellos virus que hoy día nos tienen tan complicados. Por eso es importante conocer más acerca de estas cosas, porque estos virus que aparecen y desaparecen o que mutan son fruto de la evolución, y muchas veces los seres humanos pueden haber intervenido en la evolución, probable, y utilicen este proceso de los virus para generar amenazas, no lo sé, con tal de, no sé, hacer valer su peso, su poder, no entiendo, pero afecta a toda la especie humana, y por millones de años han existido y van a seguir existiendo. Eso por ahora, queridos amigos, lo dejo en compañía de una grata cortina musical y nos vamos a ver, Dios mediante, el próximo jueves, aunque entre medio vamos a estar por ahí comunicándonos. Le voy a estar haciendo llegar notas sobre la salud, autocuidado, que son interesantes, son importantes de tener presente en esta época. Así que les deseo a todos una feliz cuarentena, a los que están en cuarentena, y un excelente día a todos los días, y una muy buena salud. Con cariño les saluda Leonel Alberto Rojas. Buenas noches. David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you?